Bien, muchas gracias. Vamos a entonces concluir la segunda parte de esta meditación, segunda, que era sobre los elementos fundamentales de la devoción. Nos quedaba ver la coronilla y la hora de la misericordia. Como les decía, ustedes ya saben rezar la coronilla, ya saben que es la hora de la misericordia, pero lo que queremos vivir ahora y profundizar es el espíritu con el cual debemos rezar y practicar la coronilla y la hora de la misericordia. Toda esa profundidad espiritual que tienen estos medios para obtener las gracias del corazón de Cristo, de su infinita misericordia, que a la vez, como también la imagen y la fiesta, son una escuela de espiritualidad. Tiene mucho contenido cuya sola contemplación podría transformar toda nuestra vida y hacernos apóstoles de la divina misericordia y almas confiadas. Ustedes saben que de la coronilla son simplemente dos textos. Dos veces el Señor le refiere la hora de la coronilla como, perdón, de la hora de la misericordia como tal, en dos momentos. Uno podría decir, bueno, entonces es lo menos importante, porque de la coronilla, el rosario de la misericordia, habla infinidad de veces, un montón de veces. Pero no es así, porque, y eso se puede dar cuenta quien lea el diario de Santa Faustina, porque el Señor lo va a llevar a la escuela de un Cristo crucificado a Santa Faustina. Hay un montón de veces en que el Señor se le aparece flagelado, crucificado, coronado de espinas, para que ella pueda cada vez más entrar en el misterio de la pasión de Cristo. Como les decía, toda revelación privada viene como a apuntalar algún rasgo de la vida cristiana que en ese momento puede estar en crisis, no universalmente, pero sí una gran parte de la iglesia. A veces hay revelaciones privadas para un país, una zona, o a veces para una época entera, en este caso para toda la iglesia, pero por supuesto con cierta urgencia. Otro de los condimentos o de los elementos fundamentales que esta devoción trae, decíamos, además de resaltarnos la Eucaristía y la confesión como algo central en la vida del cristiano, es la meditación, la contemplación de la pasión de Cristo. Esto está muy presente. En algunos momentos puede haber gente que le parezca, no digo excesivo, pero que no le parezca lo mejor, porque es decir, ha habido un pensamiento en muchos católicos a lo largo de muchas décadas de evitar la pasión de Cristo, diciendo, ¿no es cierto?, con buena voluntad, pero no correctamente. Diciendo, para que no hablemos ya de la pasión, estamos tan cargados de sufrimientos, de cruz y demás, y todavía vamos a ver el dolor, el sufrimiento de Cristo, etcétera. No, mejor hablemos de la resurrección, de la esperanza, de las cosas positivas, de las bienaventuranzas. Hay un error muy grande porque no es que la pasión sea negativa, pesimista, y la resurrección optimista. ¿Y el error cuál fue? Que dejamos de contemplar el misterio del amor de Dios, la entrega absoluta e incondicional de Cristo hasta la última gota de sangre. El mayor testimonio del amor de Cristo lo hemos corrido de nuestra vida interior simplemente por no querer afrontar el misterio del dolor, que es un misterio salvífico y de amor misericordioso. Entonces, este error se difundió mucho en la iglesia, por eso el Señor nuevamente lo recuerda, porque la contemplación de la pasión fue, ha sido, es y va a ser siempre escuela de santidad. Me gusta recordar esta anécdota de San Martín de Porres, que él cuando era chico hacía estas travesuras, digamos así, pero en orden al misterio de la cruz. Uno dirá, ah, San Martín de Porres, el mulato simpático que daba de comer a la rata, al gato y al perro en un mismo plato, el santo de la escoba. Era un alma apasionada por la pasión de Cristo y por la Eucaristía. ¿Quién sabe que San Martín de Porres pasaba en éxtasis muchas horas adorando el Santísimo y que era un alma apasionada del Santísimo Sacramento o de la pasión de Cristo? Bueno, San Martín de Porres, ese morenito tan simpático, que es el santo de la humildad, de hecho, cuando era chico, no cuando era religioso, cuando era laico y chico todavía, recolectaba los pedacitos de velas que quedaban en las iglesias, los pedía, no los robaba, los pedía para llevárselo. Y una persona, no voy a decir el sexo, curiosa, empezó a seguirlo una vez para ver qué hacía con los puchitos de vela. Entonces, cuando por fin llega a ver dónde terminaba, era que se encerraba en un cuarto con todos los pedacitos de vela para iluminar un crucifijo. Y se pasaba horas en silencio contemplando la pasión de Cristo. O sea que no, nadie puede decir que no era alegre, o la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, pero el misterio de la cruz no es triste, es nuestro mayor consuelo, porque es el mayor testimonio del amor de Dios que nos da a su Hijo a nosotros. Entonces, por eso el Señor le dice a Santa Faustina en un momento, cuando le habla de que le hiere nuestra desconfianza, nuestras dudas, que dudamos de Él, etc., le dice: recordad mi pasión, y si no creen en mis palabras, crean al menos en mis llagas, donde nos muestra con cada llaga lo que soportó por amor a cada uno de nosotros. Hay gente que dice: ay, yo estoy enojado con Dios, como si fuese no sé qué cosa y que con derechos, ¿no? Digo, bueno, a veces se lo entiende más o menos bien, pero digo, no tenemos derecho a enojarnos con Dios. ¿Quién de ustedes es capaz de sacrificar a su hijo, por ejemplo, para que no sea sacrificado un violador, para darle vida y que siga suelto por la calle un asesino, un narcotraficante? ¿Quién de ustedes es capaz de masacrar así a su hijo como la Virgen permitió que Cristo fuera masacrado? Entonces, si Dios da a su hijo por nosotros siendo pecadores y criminales muchas veces, o sea, criminales en el sentido espiritual de Dios, ¿no es cierto? Ojalá que tampoco, no en el sentido material, no hayamos cometido ningún crimen. Entonces, ¿cómo podemos dudar que nos ame si nos dio a su hijo hasta la inmolación cruenta, violenta de la cruz? Entonces, no tenemos derecho a enojarnos y mucho menos a dudar del amor de Dios porque nos ha dado. Entonces, por eso el Señor dice: si no me creen en mis palabras de que les digo y les insisto en el Evangelio que los amo, crean por lo menos en mi pasión, donde ya les muestro hasta el último extremo que no me reservé ni una gota de sangre y de agua en mi cuerpo, sino que la derramé toda. Por eso el Señor establece la hora de la misericordia, porque solamente vamos a confiar en Cristo si meditamos su pasión. Porque si no, decimos: bueno, yo confío en Dios porque Dios es bueno. Y es muy abstracto, y cuando queman las papas, cuando nos visita la cruz, cuando tenemos un problema y una turbación, ya no nos sirve decir: Dios es bueno y si estoy en tal lugar. Pero si meditamos la pasión de Cristo, sí nos ayuda. Por eso ustedes han visto que en la hora de la misericordia ponemos ese bello himno, creo que es de Gabriela Mistral: en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, que uno incluye todas las necesidades. Pero al verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Por supuesto, si yo lo veo a Cristo sufriendo conmigo, eso es consuelo para mí. ¿Cómo me voy a quejar de que me duele el juanete cuando veo los pies destrozados de Cristo? Pero entonces, ¿cómo en medio de la prueba, cómo puedo pensar que Dios me ama si no he contemplado su pasión? Entonces, al contemplar, Dios ha sido capaz de dar a su Hijo por mí, es porque me ama. Entonces, si tengo una cruz, por algo será. Por eso el Señor, en la hora de la misericordia, nunca le pidió a Santa Faustina la coronilla. Se puede rezar también, por supuesto que se puede rezar, yo lo hago todos los días. Pero lo que hay que hacer en la hora de la misericordia es contemplar la pasión de Cristo, contemplar su amor que se está dando. Por eso el Señor le va a decir en estos dos textos que decía, que hablan expresamente sobre la hora de la misericordia, en el 1320: a las tres ruega por mí misericordia, en especial para los pecadores. Y aunque sea solo por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Leo el siguiente para comentar los dos juntos, porque no tenemos mucho tiempo, me excedí, así que vamos a ir rápido. Y dice el 1572, te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre el juicio. Hija mía, en esa hora procura rezar el Vía Crucis en cuanto te lo permitan los deberes. Y si no puedes rezar el Vía Crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Exijo el culto de mi misericordia de cada criatura, pero primero de ti, ya que a ti he dado a conocer este misterio de modo más profundo. El Señor nos da pautas concretas, porque si no, no sabríamos cómo hacerlo, pero lo que le dice en los dos momentos es, sumérgete en mi pasión. Yo recuerdo esto porque si uno dice sumergirse, supongamos, si fuese todo esto un lago, ¿no es cierto? Digo, si yo me sumerjo, ¿qué? ¿Basta esto sumergirme, poner el dedo en el agua? No. Sumergirme significa que me tengo que tapar hasta la cabeza, meterme profundamente, y ahí estoy sumergido. O sea, sumergirse en el misterio del amor de Dios que se está dando por cada uno de nosotros, que está perdonando cuando lo insultamos, que está justificándonos ante el Padre cuando le estamos taladrando los pies y las manos. O sea que ese, si yo contemplo la pasión de Cristo, va a brotar una confianza ilimitada en Dios, porque me ha dado todo dándome a su Hijo en la pasión. Entonces no puedo tener derecho a dudar de tanto amor. Por eso es crucial, es fundamental para comprender el espíritu de la Divina Misericordia, contemplar su pasión. Además, a nivel espiritual, a nivel de vida espiritual, el Señor le dice a Santa Faustina, una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene más mérito que un año entero de flagelaciones a sangre. ¿Por qué? Porque ahí nos llenamos del amor de Dios y nos llenamos de toda la ternura de Dios que se entrega por nosotros. No tengo más que decir porque solo se entiende cuando se medita la pasión de Cristo. Yo le podría decir ahora dos horas un relato de la pasión de Cristo, pero mientras ustedes no se planten ante la cruz, ante el sagrario, a contemplar la pasión de Cristo, no van a poder lograr entrar en eso. Por eso el Señor usa la palabra sumérgete. Ahora pueden servirse del Vía Crucis, de un texto, de una meditación, los misterios dolorosos del Rosario, lo que quieran, pero meditar la pasión de Cristo. Entonces, paso rápidamente entonces a la coronilla. Ya saben cómo se reza, no voy a repetir lo que ya saben, pero sí recordar lo que por ahí leemos y no recordamos. Hay dos finalidades fundamentales por las cuales el Señor insiste el rezo de la coronilla. Porque, ¿qué pasa? Podemos tener la tentación de decir, coronilla igual oración poderosa, igual consigo lo que necesito. Pero en primer lugar el Señor lo revela por, digamos, dos motivos. No sé si alguien se acuerda cuando se lo revela y le enseña la oración, que tiene esa visión del ángel que iba a castigar, no sé si la humanidad, bueno, está ahí, o Polonia, iba a castigar. Entonces ella dice, se siente impotente para detener al ángel castigador, y siente que de su interior brota esta oración y el Señor después se le explica con letras y comillas y le enseña esto. Esta oración es para aplacar mi ira divina. Y ahí está una gran, gran catequesis que tenemos que saber, conocer y profundizar. En primer lugar, el primer dañado de todo es Dios, el primer ofendido. Por eso la coronilla está para aplacar la ira divina. Es tanto el cúmulo de pecados y de odio que hay en la humanidad que es una falta no solo de adoración, sino de justicia, porque no tratamos a Dios como Dios. Entonces, Dios es gravemente ofendido. Y esto lo dijo en Fátima, en el tercer secreto también, penitencia, penitencia, penitencia. Entonces Dios dice, les doy la pasión de mi Hijo para compensar el odio y el pecado que hay en el mundo, pero por eso quiere que se lo ofrezcamos. Entonces, lo primero y principal de la coronilla es satisfacer a Dios porque es continuamente ofendido. ¿Ven cómo nos quita la visión utilitarista de rezar para conseguir una gracia, por más que sea una gracia espiritual? En primer lugar está Dios, después todos los universos, y si quiere crear 40.000 universos más, que los cree, pero primero está Dios. Entonces, nuestro primer deber como devotos de la Divina Misericordia es aplacar el enojo de Dios Padre. Enojo justo del mismo Dios misericordioso. No estoy hablando del Dios, como algunos creen, que en el Antiguo Testamento Dios era malo y castigador y ahora es bueno. No. La gloria de Dios es continuamente pisoteada, no solo por el mundo, sino sobre todo por los católicos, ustedes y yo. Por eso el Señor le dice a cada rato a Santa Faustina, lo que más me hiere son los pecados de las almas elegidas, los sacerdotes y los consagrados, pero también los fieles que ustedes que están conociendo y han conocido de una manera más profunda la misericordia del Señor. Y no obstante, seguimos pecando y, total, a veces tenemos, parece que estuviésemos diciendo sin decirlo, Dios es tonto, Dios es el bueno que tiene que perdonar todo, que se banque todo. No, por eso lo... Y repito, aunque sea temático, la primera finalidad es aplacar la ira divina. Devolver a Dios el amor que se le ha quitado, la adoración que se le ha quitado, y ahí, y de esa justicia misericordiosa de compensar a Dios eso, brota la salvación y todas las demás gracias. Entonces, en segundo lugar, porque insiste mucho el Señor, la coronilla está para rezar por los agonizantes, salvar almas. Ese momento es crucial. Por eso esas dos intenciones nunca deben faltar al rezo de la coronilla. El Señor le insiste en muchas ocasiones y hasta le da la gracia mística de la bilocación para ir a rezar al lado de la cama de un agonizante. Se acordarán los que han leído, lo van a ver en un video. Porque esas almas están jugando el destino eterno en ese momento. Lo vamos a ver que el Señor le dice en un momento después, la salvación de muchas almas en el último instante dependió de tu oración. De tal manera que si no lo hubiese hecho Santa Faustina, esas almas no se hubiesen salvado. Entonces, hay que rezar siempre que se pueda por los agonizantes. Porque además es el momento tan crucial que el demonio se juega todas las fichas para tentar de desesperación, de desconfianza. Y uno cree que la desesperación es estar con los ojos inyectados, turbados, moviéndose en la cama, tirándose de los pelos, tirando todo. No, la desesperación es decir, Jesús, no confío en ti. E irse al lugar donde Dios no entra, donde es totalmente expulsado, que es el infierno. Por eso el Señor vuelve a recordarnos a través de esta devoción la urgencia de rezar por los agonizantes. Y digo que vuelve a recordarnos porque estuvo siempre en la fe de la Iglesia. Porque ustedes tienen como patrona a la Virgen del Carmen. ¿Cuál es la gracia más importante que la Virgen del Carmen promete a los que llevan el escapulario? La asistencia en la hora de la muerte. ¿Cuáles son uno de los frutos de la promesa del Sagrado Corazón? La asistencia en la hora de la muerte. ¿Qué rezamos cada vez que decimos el Ave María? Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque ahí se juega todo. Ahí se juega nuestra eternidad. Entonces, ¿ustedes creen que el demonio va a ir a tentarnos en el lecho de muerte si morimos a los 15, 40 o 150 años? ¿Qué creen que nos va a decir el demonio? Andá a robar un banco. Anda con prostitutas, anda, qué sé yo, dominá una nación y explotá a los pobres. No, te va a decir, mira, acordate de tus pecados, Dios no te perdona. Mira lo miserable que has sido en tu vida. Yo tengo dos testimonios que quisiera contarles muy brevemente. Uno le pasó a un seminarista, compañero mío, que tuvo un accidente. ¿Por qué digo esto? Porque puede pasar, no es garantía, pero puede pasar. Él tuvo un accidente y vio, encima el camión, iban cuatro seminaristas en el auto, gracias a Dios todos se salvaron, pero él vio en una milésima de segundo un pantallazo de su vida moral, lo bueno y lo malo que hizo en su vida, pero así en una milésima, o sea, quizás sea una capacidad del cerebro, o capaz que fue una gracia de Dios, él sigue con vida, pero él dice, he visto todo lo bueno y lo malo que he hecho en mi vida en momentos, así, en un, no, ni siquiera un segundo. O sea que es, si tenemos esa conciencia en el momento de la muerte que se precipita todo, quizás eso es lo que usa el demonio para llevarnos a desconfiar de Dios. No, Dios no puede perdonarme porque he hecho esto, porque lo otro, etcétera, etcétera. Ahí está el pecado de desconfianza. Por otro lado, un sacerdote que es carismático falleció, quizás lo conocen, padre Stakelum, palotino irlandés, estaba viviendo en Mercedes y por la zona, le dijo a un sacerdote que venía detrás de él a asumir como capellán de un hospital. No es ninguna revelación, no es nada, el que no quiere creer, no cree, pero era muy cierta esta palabra. Dice, vos que vas a asumir como capellán de un hospital, tenés que rezar siempre por cada uno y ofrecer un momento de oración por cada enfermo que está dentro. Le decía, una hora de oración. O sea, no es que una hora cada día, sino si por ese dedicarle en tu vida, en tus días, porque dice, y tenés que estar siempre al lado del agonizante, del enfermo. Porque dice, hay dos personas que tienen que estar siempre. Una no falla nunca, y es el demonio. Otro tiene que ser el sacerdote. Nunca puede fallar al lecho del agonizante. Porque ahí se juega todo. Y les digo, es así de sencilla la tentación. Dios no me puede perdonar porque soy muy pecador. Entonces, ahí se juega todo. Por eso, y en el milagro del sol, la Virgen de Fátima también recuerda la aparición del sol a la Virgen del Carmen, o sea, recordando la validez del escapulario. Entonces, por eso el Señor vuelve a dar un medio tan, y digo, no mágico, pero tan poderoso, para ver, aunque sea una coronilla, cuando se rece al lado del agonizante, yo me voy a poner entre él y el Padre, no como juez justo, sino como salvador misericordioso. Y eso es lo más importante. Y esa es la misión por la cual estamos en esta vida, para salvar almas. Y por eso no tenemos que descuidarla nunca. También el Señor quiere que se le pida de todo, porque quiere dar todo. Pero esta, aplacar la ira divina y rezar por los agonizantes, no debe faltar nunca. Si no, también, digo, podemos, yo quisiera hablar más de la coronilla, lo que exige la coronilla. Estamos pidiendo por la pasión de su Hijo. No podemos dudar cuando pedimos a través de la coronilla. Si yo les dijese a ustedes, disculpen si hay alguien que pasó por ese duelo, pero si yo les digo, mira, por tu Hijo muerto, dame un vaso de agua, ¿qué me lo van a negar? Si ustedes tienen a su Hijo agonizante y les pide un vaso de agua, ¿qué le van a decir? No, no, porque no. No, inmediatamente le van a dar 40 vasos de agua si tiene a su hijo que se le está muriendo y le pide un vaso de agua. Entonces, por eso Dios hizo una trampa y se comprometió y diga, pídanme por la pasión de mi hijo y ahí voy a quedar atado de manos y le voy a dar todo. Pero pedir por la pasión de Cristo no es, como decía yo al modo lorístico, por su dolorosa pasión ten misericordia, por su dolorosa pasión ten misericordia. No. Sean conscientes que se están poniendo ante Dios Padre con Cristo muerto en sus brazos. De ahí brota la eficacia. Todos los sacramentos de la Iglesia tienen eficacia no porque el cura da un decretazo, sino porque tiene la eficacia de la pasión de Cristo, de donde brotó la Eucaristía y la confesión. O sea que ustedes tienen, la coronilla tiene eficacia porque le están diciendo al Eterno Padre, mira a tu Hijo muerto y concédeme lo que te pido. Por lo mismo ustedes se dan cuenta que no van a ir a pedir un paquete de chicles rezando la coronilla. ¿Cómo van a invocar la pasión dolorosa de Cristo para pedir un capricho? Por supuesto, ni hablar de desear el mal al prójimo. Pero gracias tan pobres. Tienen que ser las gracias fundamentales y todas las que necesitemos. Por lo mismo, están invocando la pasión dolorosa de Cristo. No podemos andar a 500 kilómetros por hora rezando la coronilla. Y por lo mismo, en relación a la hora de la misericordia, nos hace contemplar la pasión del Señor. Se podría hablar mucho más, pero ya tenemos que continuar con otra actividad, que son de las preguntas y testimonios. Pero por favor, recuerden, no vayan a cumplir con los actos de piedad, sino a vivirlos, a profundizarlos según el Espíritu por el cual Cristo los reveló. ¿Ah? Entonces, no sé si ahora basemos los testimonios y preguntas. ¿Ah? en orden a vivir mejor y a rezar mejor estos elementos fundamentales, pero sabiendo que hay un tesoro que exige contemplación, entrega y vaciarse de uno mismo. Ya lo vamos a ver también con el tema de la confianza y las obras de misericordia.